El Sindicato de Trabajadores del Sonido presenta. Comunica a la población que con la información obtenida esta tarde estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza, lo cual constituye una epidemia respiratoria hasta ahora controlada, cuyos síntomas son fiebre superior a 39 grados, que se presenta de manera repentina, tos, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y de articulaciones, irritación de los ojos y flujo nasal. Vale la pena mencionar que el número de casos no ha crecido en comparación a los presentados en días previos. Los casos se han registrado particularmente en el área metropolitana de la Ciudad de México. Por ello, y solamente como medida preventiva, las Secretarías de Salud y de Educación Pública han considerado conveniente la suspensión de clases mañana viernes 24 de abril. Agradezco a los jóvenes por haber obedecido las indicaciones. Felipe Calderón Hinojosa. Bienvenidos sean todos ustedes a este Vivir Urbano. Sí, hemos regresado. En esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre la influenza, lo que nos tuvo encerrados 11 días en casita, por lo cual el sindicato pues no pudo hacer mucho. Vamos a hablar un poquito antes de adentrarnos en las opiniones y las entrevistas. Vamos a checar un poco sobre lo que nos dice la enciclopedia del internauta actual, la Wikipedia, acerca de este brote de influenza, que según la Wikipedia fue causado por una variante del influenza virus A, originalmente conocido como gripe porcina o subtipo H1N1. Según la OMS, los primeros casos de influenza en México se detectaron el 11 de abril en el estado de Veracruz, en México, pero el primer enfermo registrado en toda la historia fue un niño de 10 años de edad quien se formó el 30 de marzo en San Diego, California, Estados Unidos. Se comprobó que este muchacho nunca había tenido contacto con cerdos y además nunca había viajado a México. Al mes se extendió por varios estados del país, Distrito Federal, Estado de México y San Luis Potosí principalmente, y en Estados Unidos en Texas y California. Actualmente la gripe pues le ha dado la vuelta al mundo y ya anda por todos lados dando vueltas, la gripe porcina, gripe norteamericana y finalmente conocida como gripe humana. La Organización Mundial de la Salud nos da algunas recomendaciones acerca de cómo se contagia la gripe de AH1N1. Estos brotes se están transmitiendo de persona a persona, de ser humano a ser humano, normalmente como una gripa común. Mientras toses o estornudas, pues estás contaminando. Los primeros signos y síntomas de la infección, pues es una gripe normal, común, pero que de repente tiene fiebres de hasta 40 grados, tos, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones, así como dolor de garganta y a veces vómito y diarrea. Respecto a este brote que se ha tenido, se ya tiene muy especificado la OMS, pero no comprobado al 100% la transmisión de cerdo a hombre. O sea, no está confirmado que un puerquito pase el virus hacia los hombres, ni que tampoco tenga algo que ver la posición socioeconómica. Aquí en México y en general en todo el mundo pasamos al nivel 6 de una tablita que tiene la OMS. O sea, el virus es pandémico en la situación, etimológicamente hablando, pan, que es todo, y demios, que es la población. Bueno, es un virus que ya se puede transmitir a cualquier población en cualquier región del mundo. Vamos a terminar de hablar de lo terrible de lo que es este virus de influenza humana, como ya se le conoce actualmente, y mejor vamos a escuchar una de las cosas más hermosas que nos ha dejado esta influenza, y uno de lo que hace uno pensar que al mexicano le vale todo gorro, si no le tenemos a la muerte, menos a la influenza. Vamos a escuchar esta rolita que nos dejó esta etapa de la vida en México, la cumbia de la influenza. Disfrútela y ahorita regreso. La influenza ya llegó. Compren todos medicina pa' enfrentar al batallón. Ya mejor que te dé un sida, un cáncer o comezón. Hoy más vale ser suicida con taquitos de pastor. Porque dicen que es la gripa perfecta. Porque dicen que es la gripa perfecta. No te vayas a perder, cuñado, todo se acabó. Porque dicen que es la gripa perfecta. Porque dicen que es la gripa perfecta. Y no saben que el chilango vive bajo del smog. Vete de la capital, pronto todo va a estallar. Quedaremos como zombies, bien quemados por el sol. ¿Y ahora quién nos va a ayudar? No le llamen a Superman. Todos estaremos muertos cuando llegue Indiana Jones. Y no saben que el chilango vive abajo del smog. ¡Ritmo! Y bueno, esa fue la cumbia, la cumbia de la influenza del grupo Cariño, me parece. La verdad, andaba investigando yo quién fregados se aventó a hacer la cumbia de la influenza. Y pues bueno, hablemos un poquito más de cómo nos afectó personalmente. A mí en lo personal, el sindicato y yo en particular quedamos parados de cualquier tipo de actividad. Tuvimos que, pues sí, seguir las órdenes estatales, ¿no? Porque entre el que sí y entre el que no, pues mejor te cuidas, ¿no? Y espero que ustedes se le hayan pasado bien encerrados. Pero fíjense que en México, y a razón de la cumbia de la influencia, pues se soltaron varias cosas chistosas, ¿no? La internet fue un punto para estarnos comunicando todos, pero también fue de donde nacieron tantas cosas bien chistosas. Fíjense que en cuanto estuvimos encerrados unos días después, la Ciudad de México sufrió un pequeñísimo temblor. Sí, un poco preocupante. Pero se soltó una broma increíble, increíble, que decía más o menos así, que le decía México a la influenza, ¿no? Y era el mira cómo tiemblo. El mexicano tan ávido y tan listo para hacer este tipo de cosas, para estarse burlando de las situaciones en las que vive, pues bueno, también nos dejó lo que es la cumbia de la influenza. También por ahí una frase que llegué yo a ver en alguno de las conversaciones que tuve en Messenger, me contagiaron como puerco, ¿no? Haciendo referencia al canaca, o uno que llegaba en mails y que también te llegaba baneado en el Messenger, que a partir del lunes 27 de abril se prohibía saludar de beso y mano, por lo que el gobierno del estado ha sugerido dar arrimones y agarrones de nalga al momento de saludar. Recuerden que son medidas preventivas. Esas fueron de las cosas que el mexicano creó, y eso sin contar todos los emoticones, que yo todavía conservé un emoticón con todos con cubrebocas, y algunos que yo solo vi un auto con cubrebocas un solo día. Lástima que nunca le pude tomar una foto porque han desaparecido, pero todo esto es parte del ingenio mexicano, es parte de la burla que tiene el mexicano a todo este tipo de situaciones. Pero vamos a regresar a la parte fea. La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de mascarillas. Si no está enfermo, no hace falta que use usted mascarilla, pero pues, si tiene algún síntoma de gripa, permanezca en casa, y si va a salir, use mascarilla. ¿Cómo evitar el contagio? Puedes evitar el contacto directo con personas de aspecto enfermizo o que tengan fiebre y tos, lavarse las manos con agua y jabón a menudo y lavárselas bien, y llevar pues una buena higiene de vida, dormir bien, comer alimentos nutritivos y mantenerse físicamente activo. Si tenemos enfermos en casa, hay que procurar tenerle una zona especial a este enfermo, taparse la boca y la nariz cuando se esté cuidando al enfermo, lavarse las manos y mantener limpio todo el entorno. Si se cree que tiene gripe tipo AH1N1, quedarse en casa y en medida de que se le permita, pues no salir a trabajar ni en la escuela ni en lugares concurridos, cubrirse boca y nariz con pañuelos desechables, estos deben de ser tirados, y lavarse también, tener higiene personal, así como ir a los servicios de salud. Si se necesita atención médica, pues inmediatamente ir al médico para que se hagan las pruebas necesarias para saber si tenemos este virus AH1N1. Es chistoso todo lo que sucedió aquí en la Ciudad de México, pero pues es cierto, ¿no? Todo esto pasó y sería importante saber qué opinión tienen todos ustedes, ¿no? Yo sé que hay opiniones muy encontradas. Ahorita vamos a escuchar la opinión de un médico académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y pues de un compañero sindical. Pues vamos a escuchar sus opiniones y regresamos a hablar un poquito de cómo están hoy 10 de mayo que se está grabando este podcast, los datos sobre la influenza. Vamos a escuchar sus opiniones y regresamos. ¿Qué le parecieron las medidas contra la influenza? Mira, me parecieron medianamente oportunas. Se deberían haber tomado con mucho tiempo de anticipación, porque ya sabían que se podía presentar este tipo de epidemia. Y por otro lado, creo que se debería de alargar un poquito más. Si realmente existe con las cifras que lo están refiriendo, se debería de alargar más este tipo de acción, ¿no? En su opinión personal, ¿qué nos dejó la influenza a los mexicanos? Pues puros muertos, man. Mira, yo creo que aparte de los fallecimientos, que es muy lamentable, yo creo que el problema es que no deben de alarmar como lo estuvieron haciendo los medios de comunicación, sino que deberían de haber empezado de otra manera la campaña y la promoción, porque en parte un buen porcentaje de la población nos dejó algo de enseñanza, pero para otros todavía dudan, como siempre van a dudar por las cifras que emite el gobierno, que muchas veces son muy engañosas, ¿no? Bueno, ya nada más, ¿alguna recomendación en base a su profesión que pueda hacer? Relacionados con esto, bueno, es que nosotros como médicos en cualquier área, aunque no sea la especialidad de epidemiología o de infectología, yo creo que lo ideal es siempre estar haciendo la promoción como lo hemos visto aquí, porque en base a la promoción y la prevención pues evitan tantos problemas como ahorita, ¿no? Hola, yo soy Rich, ¿cómo estás? Bueno, mi opinión sobre la influenza, en fin, es que nos dejó una buena conciencia, no solamente de salud, sino quisiera más bien que se prolongara más sectores, no solamente salud, sino políticos, éticos, sino que hubiera una conciencia más social, no solamente del lado de salud, sino general, en otros aspectos que también llegan a afectar a la población, no directamente a su salud, pero sí puede llegar a ser a su economía o sus maneras para sobrevivir. Bueno, estas son algunas opiniones que tomamos en la calle, porque pues no podíamos salir a tomar más, así que esperamos a que terminara todo este asunto y hoy que ya podemos salir a la calle, pero de mantener ciertas previsiones. Pues como les comentaba, vamos a checar los datos de la Organización Mundial de la Salud. Hoy 10 de mayo, nos dicen que México ha reportado 1,626 casos confirmados de laboratorio, incluyendo 45 muertes. Estados Unidos ha reportado 2,254 casos, incluyendo 2 muertes. Canadá, 280 casos, una sola muerte. Costa Rica, 8 casos confirmados con una sola muerte. Casos confirmados en otros países: Argentina 1, Australia 1, Austria, Brasil 6, China, Hong Kong 1, Colombia 1, Dinamarca 1, El Salvador 2, Francia 12, Alemania 11, Guatemala 1, Irlanda 1, Israel 7, Italia 9, Japón 4, parecen resultados de fútbol, Holanda 3, Nueva Zelanda 7, Panamá 3, Polonia 1, Portugal 1, Corea 3, España 93, Suiza 1, Suecia 1 y el Reino Unido 39. Entonces hoy así está el reporte de la Organización Mundial de la Salud. Como ven, pues el virus se ha expandido. Tienen unos numerales ellos, una tablita para hablarnos un poquito acerca del nivel en que está el nivel pandémico. Hoy nos encontramos en el nivel 6, estamos precisamente en el nivel 6, o sea que la situación ya es pandémica. Afortunadamente es un virus pues no tan agresivo como otras influencias. Entonces, curable, claro, siempre y cuando se atiendan a tiempo. Entonces, por ahí solamente hay que quedar las medidas de prevención, hay que seguirnos previniendo. Yo sé que mucha gente no cree en esta situación de la influenza, pero híjoles, son opiniones muy, muy, muy, muy encontradas. Los voy a dejar con otras dos opiniones y yo regreso ya a despedir este podcast. Sería interesante que ustedes también participaran con algún tipo de opinión en los comentarios. Vamos a oír ahora a un biólogo y vamos a escuchar otra opinión. ¿Qué opino? No creo que haya habido una epidemia. Sí creo que hubo alguna amenaza, a lo mejor terrorista, de algún tipo así como para infiltrar un virus en vía México a Estados Unidos o a otra. No creo que haya sido ninguna epidemia, yo creo que fue sembrado el virus. Y yo creo que las medidas que tomaron fueron las adecuadas. ¿Y a los mexicanos qué nos dejó la influenza en general, como usted lo vea y enmarcado en su profesión? En mi opinión no nos dejó casi nada. Lo que sí nos demostró es que estamos mal preparados para un evento de estos, que le siguen preguntando a la gente no adecuada. Oí 15 días a médicos diciendo tonterías en la televisión. No le preguntaron a biólogos, a bioquímicos, a centros de investigación, fisiología celular, virología. No le preguntaron a nadie de ellos. Le preguntan a un médico que sale a decir que el problema es que tenemos 300 casos de neumonía. La neumonía es bacteria. O sea, ni al caso. ¿Que porque se debilitó? No, pues te puede dar neumonía porque fumas, te puede dar neumonía porque te dio hepatitis y estás débil. O sea, lo que me da de lección es que estamos mal preparados, mal organizados, y que a la hora de los trancazos nadie sabe qué está pasando. Saben muy poquitos, yo creo, lo que realmente está pasando. ¿Alguna opinión personal que guste dar? Yo creo que en el fondo no sabemos cómo están las cosas, y lo mejor es pues hacer lo que se nos pide, ¿no? Si nos piden no recurrir a un lugar público, sea cierto que hay influenza o no, lo mejor es no ir porque realmente no sabemos por qué nos están pidiendo. No creo que tampoco el PRI, PAN y PRD por primera vez hayan puesto de acuerdo tan rápido, sin una razón, y que hayan decidido cerrar todos los comercios 10 días perdiendo millones de pesos sin ninguna razón. Entonces a lo mejor la razón real no la conocemos, pero lo que nos queda es, bueno, a lo mejor si aprendimos algo, higiene, ¿no? Se nos han olvidado reglas de higiene importantes. Muchas veces, y eso me incluye porque no hay que ser hipócritas, de repente vamos al baño, tenemos prisa, orinamos y nos salimos corriendo y no nos lavamos las manos. La verdad sí se nos olvida, ¿no? O no le damos importancia. Y como que hay que tener más cuidado en el asunto. Eso creo que es lo que sacamos de ahí. Importante es mi opinión. Sí se me hicieron las adecuadas porque, no sé, si hubieran cerrado los aeropuertos y ese tipo de cosas, y las carreteras, siento que la gente hubiera entrado más en un pánico de masas, aún más cañón del que ya estaba. Pues espero que esta experiencia pandémica nos deje a los mexicanos una cultura de higiene que bien nos hace falta. En mi opinión personal, pues la verdad ya no sé qué pensar, pues vivimos en un mundo tan loco que todo es posible. Sí creo en la existencia del virus, y también creo que el Estado, y no solo de México, el mundo, pues, han sabido aprovechar este momento de pánico de masa. Las medidas de la influenza me parecieron bastante, bastante ridículas, puesto que el virus de la H1N1 me parece que no tiene problemas con esta cuestión de los tapabocas, entonces no veo necesidad del uso de los mismos. También me parecieron ridículas la cuestión de suspender las actividades escolares tanto tiempo, porque si lo analizamos a fondo, ¿por qué no suspender también entonces el transporte público, el sistema colectivo metro, donde ahí se aglomera gran cantidad de gente y que pudo haber sido un foco de infección bastante grande, pero ese sí no fue cancelado? En respecto a lo que nos dejó la influenza nos deja un panorama de incertidumbre, nos deja un panorama complicado, nos deja tirados económicamente. Si de por sí la crisis económica venía dándose de manera impresionante, ahora este golpe de la influenza, pues se nos va a caer el turismo, se nos va, vamos a necesitar más reservas, vamos a pedir otra vez dinero, seguramente más del que pedimos ya al Fondo Monetario Internacional, y esto obviamente pinta para cerrar un año 2009 bastante complicado, que ya lo ha dicho el propio Cepal, que México va a ser el país más golpeado con la crisis económica, y ahora con esta cuestión de la influenza, pues estamos para llorar en realidad en esta en esta situación que surgió de la influenza. Y finalmente, mi opinión personal sobre la influenza es que en realidad es un virus existente, pero que sin embargo a mí en lo personal nunca me tocó ver un caso real, un caso verídico. Sin embargo, tengo gente que conozco, gente que no nada más es de México, sino que por ejemplo tengo a un amigo de Nicaragua que él trabaja en esta cuestión médica, y él me dice que hay casos que sí existe la influenza porcina, la influenza H1N1, y que la están controlando en varios países. Incluso no me limité a la prensa nacional, hice investigaciones en la prensa alemana, en la prensa finlandesa, y toda la prensa hablaba de lo mismo, ya que esta información pues la dio a conocer la Organización Mundial de la Salud. Me parece que México tomó medidas ridículas, me parece que dieron cifras incorrectas, dieron cifras incompletas, la información estuvo manipulada. Me sorprendió mucho porque ya el último día que se registró, después de 3 días que ya no hubo muertos, Barack Obama, el presidente ejecutivo de los Estados Unidos de Norteamérica, pues anuncia que está muy contento porque México y Estados Unidos habían compaginado fuerzas para detener el virus de la influenza y que lo habían hecho bien de alguna manera. Entonces yo ya no me explico, viene Obama, a los 2 días se anuncia esta cuestión de la influenza y se termina el 7 de mayo. Ahora el secretario de salud también es un magazo porque se iba a acabar el 6, se acaba el 7 finalmente, y Barack Obama dice que está muy contento porque los esfuerzos conjuntos de México y Estados Unidos sirvieron para detener el virus. La realidad nadie la sabe, vamos a esperar, seguramente viene un golpe muy duro para el país, pero pues no nos queda más que estar a la espera de lo que va a suceder con este rollo de la supuesta influenza AH1N1. Bueno, pues yo de regreso vengo y despido este Vivir Urbano, que sí se extendió un poquito, con todas las opiniones, las vertientes. Agradecemos al doctor Víctor Quiroz, que nos atendió, y también al biólogo José Zorrilla, por sus opiniones, y a todos los demás involucrados con las distintas opiniones que mostró este tema de lo que nos dejó la influencia. En mi opinión personal, las medidas creo que fueron las correctas. Estaba yo como platicando con un amigo japonés que, bueno, si cuando allá les cayó el SARS y estuvo la bronca de la gripe aviar, pues fueron terribles, suspendieron el metro, sanearon el metro, pero creo que a medida de lo posible en México las medidas fueron correctas. La influencia nos dejó la lección de que no estamos preparados, como siempre en México no estamos preparados para casos extraordinarios, ¿no? Como estos, como en el 85 fue también lo del temblor, no estamos preparados en México. Y en mi opinión personal, bueno, yo creo que el virus sí existe, sí estuvo ahí, sí nos ha dejado cifras muertas. No creo que 20 y tantos países se hayan puesto de acuerdo para hacer una conspiración terrible y que la Organización Mundial de la Salud se haya prestado para estos jueguillos, pero creo también que ciertas situaciones fueron aprovechadas también por los gobiernos, en el caso de México, los gobiernos para hacer ciertos cabildeos ahí en las cámaras. A final de cuentas, celebremos que todos estamos vivos, que estamos sanos, que no tenemos gripe y pues que nos vayamos bien. Yo los invito a dejar sus teorías maléficas ahí en los comments en fabricademitos.com y también en la página sindical www.sindicatosonido.tk. Yo me voy, los voy a dejar con una rola ya para terminar, creo que se alargó mucho este Vivir Urbano. Los dejo con una rola de Los Desenchufados que se llama Zombie. Disfruten y feliz día de las madrecitas hoy que fue 10. ¡Vámonos!